Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el oráculo del día de... Los siete soles. Así es. Y suena por ahí lejos todas las posibilidades del infinito. Y eso que no le añadimos y más allá. Sí, que también podríamos habérselo añadido. Ya ves. Bueno, pues sí. A que no venga a cuento, y ya lo hemos dicho alguna vez, es que son una pasada. Como si no lo dice alguien, pero es que son una pasada. Son una pasada las sonoridades. Sonoridades. Es algo crepuscular. ¿Sabes? Te llevan a espacios increíbles. En cualquier momento. Sí. En fin, estamos en el programa 970. Hoy es 16 de mayo. De 2025, viernes, día de Hathor. Clave oracular, 7596. El 16 en el Siam es juventud, así que el día se llama... Juventud en victoria sensitiva. Ya ves. Entonces habría que como hacerse la idea o imaginarse del espíritu juvenil, idealista, que quiere... que ve lo injusto, que ve todo lo que está mal y lo quiere, además se compromete y quiere cambiarlo. Sí. Y está precisamente una victoria de lo general, del sentimiento generalizado, lo masivo a nivel de sensaciones. Y entonces pues es como una corriente global, por así decirlo, de esa victoria. Debería de ser el día en el que se concentra para de verdad el carro. Sí, el carro. Ganar. La victoria. La victoria plena. Subirse al carro y no... Y parece que está llegando, espera, está llegando... pero... No. Eso. Parece que no. Sí que... Siempre hay un pero. Porque por medio está esa cosa que tira para abajo... Y entonces, pues, no hay manera. Eso sí, tienes que seguir en el carro. En el carro siempre. Está la torre, que está ahí, dice, es que yo soy la torre y a mí soy inamovible y me he enraizado aquí y no pienso soltar el poder que tengo, ¿no? Claro. El de la torre. El carro llega siempre conquistando. Es terrible. Más tarde o más temprano, porque el carro está protegido por los dioses del tiempo y del destino. Claro. El héroe, el victorioso. Eso, hay que ser victorioso como sea. Sí. Y así, hasta el infinito en un día como este. Influencias. 5/7. La astucia recordada. La segunda de mayo. Astucia recordada que tiene que ver con los sensitivos. Una astucia recordada... amorosa, amable y sensible, de sensibilidad. Ahí está. Muy curioso. O sea, sí, porque además... es que hay elementos, hay cosas, aspectos que no son fáciles de describir. No, y todo lo que tiene que ver con la sensación, el sensitivo, es percibir cosas que no son percibidas normalmente. Exacto. Es una percepción sutil. Sí. Luego la muy conocida 9/7. Victoria aliviadora. Por eso de la lucha, el intentar conseguir la victoria, ¿no? Y parece que no, pero sí se sigue hasta que entonces se consigue. Ahí está. Y produce ese alivio. Es una victoria aliviadora sensitiva. Que tiene que ver con la sensación también. Totalmente. La variable, 6/7. La guerra explicada. Y todo claro, resulta que hoy es viernes, entonces todo está marcado por los dioses y las divinidades del amor, como Hathor, que es la regente del día. Y influye sobre la victoria de forma que da guerra explicada. Explicar más. Los conflictos. Guerra explicada sin más. Sin más, sin más. Guerra explicada. Y ya está. Eso es. Y lo que son los viernes de mayo, 6/5. El trabajo en dominio. Ahí está. Y claro, es que es alucinante porque ves el 6, que es el amor, cómo va influyendo sobre la victoria conflictos explicados. Uh-huh. Sobre la economía, trabajo en dominar. Claro. Sobre la siguiente. Sí, lo que son todos los viernes del año, 6 sobre 9. Es amor en restauración. Claro. Entonces ves realmente cómo va influyendo el amor en todas las circunstancias con las que se va encontrando. Uh-huh. El amor reacciona de una manera, otra clave, la rebeldía reacciona de otra. La economía reacciona de otra forma y todos son matices y reacciones distintas. Ahí está. ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo trabajo en duda señorial, amor merecido, trabajo en duda señorial otra vez, rebeldía contra lo emocional y economía de consumo. Y sí. ¿Lo notaste? No, eso da igual. Es que fue así. Fue así porque... Porque revisas, lo decimos nosotros, claro. Revisas y está ahí. ¿Tú has visto a alguien más diciéndolo? Si lo ves también, pues también. Pues son, siempre son situaciones que se quedan también ahí grabadas. Sí. Que son trascendentales. Ahí está. Bueno, pues tenemos en la tabla esmeralda que la banda arquetípica sigue ahí ausente. Sí. Y recuperamos el pasado. Uh-huh. Por la tierra... En Victoria, o sea, la tierra sensorial. En el pasado sensorial. Exactamente. Porque la victoria es algo que se ha conseguido sensorialmente. Ahí está. Pues está en la vida. No será hasta el domingo que recuperemos la banda arquetípica. Uh-huh. Así que. Sí, está ausente. Número de Yabu. El 2. Eso. Subtipología lunar. Juvenil. Claro. Netawin, tercer día de regencia principal de Goreg en búsqueda. Wacetiana. Los regentes del día. Uh-huh. Horus en economía. Potenciadora. Min en victoria. Autocreación de espíritu. Yau Yaui en trabajo. Ganancias. Y Hike en guerra. De apelación arquetípica. Por favor. Quedan ausentes rebeldía y astucia. Sí, rebeldía. Porque hay guerra, pues ves, va bien para Jique. Sí. Gesto Jique, de negativo a positivo, en situación de victoria sensitiva. La atmósfera que va con la victoria es la de hombros, porque es la de la energía. Y para los viernes, las sensaciones, pues va en la atmósfera de Tarkán, porque es el que clarifica, el que produce tal lucidez y tener la mente clara. Por eso, porque los viernes y los sensitivos pues, se perciben muchas cosas y entonces ahí se quedan muy, muy enganchados en la percepción. Y Tarkán despeja y despierta y ya activa. Ves. Ya te digo. Uh-huh. Arquetipos taróticos. El carro y, el carro y la torre fulminada. ¡Joder! Claro. Estábamos hablando en plan, porque sí, era un ejemplo, pero claro, sí. Estamos en Victoria. Sí, pero ya está que cada número está relacionado con unas cualidades, unos símbolos, unas cartas. En el carro está, por supuesto, Shed, el niño que se ve rodeado y jugando con serpientes, escorpiones, no, y nunca le ocurre nada. ¿Por qué? Porque es inocente y se enfrenta a todos sin prejuicios. Y establece una comunicación con todo de una manera... completamente pura. Y nada le puede dañar a esa inocencia. Cons, por supuesto, la consciencia, porque sin ello es que no hay absolutamente nada. Y la consciencia de lo bueno, de lo malo y el armonizador del bien y del mal. Y elevador, claro. Y Horus, el renacer. Y la torre fulminada es todo eso que hemos dicho, que está ahí, como diciendo, bien agarrado a su poder, pero eso es una estructura que cae por el carro. Entonces, y al caer surge precisamente una nueva, surge Amenhotep, que es el arquitecto, que es el constructor de nuevas estructuras, Menes, el fundador de civilizaciones, y Amón, el dios de los fundamentos, el que establece las normas, los fundamentos para el desarrollo de una nueva civilización. Porque hay veces que no es una renovación, es que es una creación. Sí. Es que no hay nada que renovar. Hay que crear cosas diferentes. Hay que hacer una nefrugada. Sí, una nefrugada, así que es. Bueno, eso nosotros no lo entendemos, porque la diosa Nefru, que es la belleza, pero, pues machaca todo lo que. Sí, sí. Tú imagínate. Es tremenda. Imagínate, en un momento dado que ya dicen los nativos norteamericanos. Bueno, venga. Ahí. Vamos a la reconquista. Sí. Pues es que tienen que destruir toda esa fealdad horrible y espantosa de Satania. Porque, uh-huh. ¿Cómo si no? ¿Cómo si no? Sí. Les parecerá todo muy bonito y no sé qué, pero. Es muy curioso porque las guerras, aunque parezca que es por situaciones de cualquier índole, menos de la verdadera, porque es una cuestión de estética. Los conflictos se crean por estética, sí, una visión bella de lo que tú quieres, de lo que se quiere en el futuro. Es una idealización. Y por eso dices, es que queremos esta idealización, esto que sea real. Y les otros, es que lo que ya está, pues, lo mejor es lo que hay. Eso. Lo menos malo. Pues es que no se trata de menos malo. Pues no. Es que se trata de lo bueno, no de lo menos malo. Ahí está. Y eso. Ay, de verdad. Ay, ay, ay. Mayón del día. Sí. Pues ha salido agua y contiene al 6 y al 6. Sí, que da astucia dadivosa. El amor en el amor. Por cierto, que es la penúltima carta de la serie. Son 42, pues ya hemos vuelto a cerrar la serie. A cerrar la serie del. Queda la última, está ahí, es un misterio, no se sabe. No se sabe la que saldrá. No se sabe cuál queda. Sí. Tal cual. Bien, el otro misterio. El. Sí. 1044. Salen del final, ¿eh? Sí, los últimos son del final. 1044. Perfecto. Hágase. Pues para qué vamos a decir más. Eso es, hágase. ¿Estaba además en qué momento? Pues que realmente. Entre comillas, ¿no? Es que. Pero da igual. Pero un día de victoria lo resume perfectamente. Sí, sí, sí. Hágase. Está en un concedemos. Ajá. Y entonces, pues claro. Hágase y ya está. Hágase. Se acabó la. Exacto, es que es lo que falta. Hágase. ¿De qué vas a decir? ¿Qué vas a hablar? Claro. Y venga a hablar, y venga a hablar, y venga a hablar. No, hágase. 44. Y entonces. Que estábamos diciendo anoche en el diario de UC, por si no lo escuchas, que estamos ya poniendo las cosas en nuestro archivo personal de Nuevo Imperio. O sea, archivo.nuevo-imperio.org. El guión, cuando se dice así, es el guión medio. Es el guión medio. No puede ser un guión bajo. Una dirección, de verdad os lo digo, que no puede ser. Y entonces ahí vamos a poner todo. Ha sido muy curioso porque ayer estuvimos preparando un simulacro de audiolibro con las 25 leyendas de los dioses egipcios, nada menos. Sí. Tres horas y pico. Solo las leyendas, o sea, dioses egipcios, el nombre del dios, todo. Sí. Tremendo. Pero es factible, porque son 170 y tantos megas. Y estaría interesante. Mucho, muy interesante. Pero aún más interesante está la cosa, en que eso era un poco de los inicios. Y entonces yo me noto y digo, ¿y este quién es? Bueno, claro, se va cambiando, evolucionando y todo esto con el tiempo. Y también se va evolucionando incluso, aunque la técnica no haga etcétera, pero el micrófono era horroroso. Ya. Era un micrófono de estos dinámicos. Eso es. Y entonces hay me cachis. Es un fallo, pero claro, es hace años. Sí, sí, sí. Es de hace años. Hablando del 19 o por ahí, creo. Que llevamos con las locuciones. ¿Cuántos? Claro. Pues ya cerca de 6 años, ¿no? 6 años. 6 años, sin parar. Y entonces, bueno, el caso es que ya está puesto, ya se están poniendo ahí todas las cosas. Y en breve. si todo va bien, pondríamos ya un menú. Sí. Para poder elegir, pues qué, truenos, oráculos, cuando estén, audiolibros, uh-huh. patatín, patatán. Sí. Para que esté más en orden. Es como una especie de arca de Noé del conocimiento, sí, sí, sí. y de sabiduría y. Esa. Y de verdad. Que yo lo pondría obligatorio en las universidades de aprender, ¿eh? Claro. Sería lo suyo. En vez de que no aprendan nada. En vez de no aprender nada. Oye, en fin. oye. Vamos sí. a tener un gran día de Hathor. Gran día de Hathor. Y que el amor reine. Y que el amor reine y haga de nosotros lo que quiera. Por favor. Eso. Venga. Hasta luego.